Bueno, volvemos con Mueve la Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y bueno, este último bloque, que lo vamos a hacer cortito, lo vamos a dedicar, como venimos en cada programa, dedicándoselo a reivindicar y a rememorar aquella gesta tan importante para el movimiento obrero mendocino, que se conoció y se conoce como el Mendozazo. Bueno, para eso estamos hablando con Daniel, de la revista Los Laburantes, que venimos haciendo preparando, él viene preparando un trabajo, que el que más pila le pone, para presentar en la Universidad Nacional de Cuyo. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio. ¿Cómo andás? Bien, bien, bueno. Bueno. Así que tenemos poquito tiempo. Sí, bueno, yo me parecía que no teníamos otro. Bueno, te comento, el próximo miércoles Claro. 23 de marzo, la radio va a participar de una vigilia Claro, que se claro. hace en el Espacio Provincial de la Memoria, y quizás dediquemos todo el programa nuestro a eso, ¿no? Digamos. Claro. Así que, y nos quedaría un fin de semana, o sea, mejor dicho, un programa más antes de entrar ya en la fecha. Un jueves, que espero que ese jueves ya esté entregado el trabajo. Bueno, no, yo un poco lo que quería que charláramos hoy, que bueno, veníamos hablando, ¿no?, de algunos antecedentes que fuimos descubriendo, fuimos estudiando. O sea, lo que podríamos estar viendo en esto, qué es lo que deja toda esta historia, ¿no? Este proceso, que terminó con esta explosión de masa y que duró casi una semana, dejó algunas huellas y dejó consecuencias. De eso me interesaría si podemos conversar. ¿Qué te parece? Sí, claro, mira, es uno de los puntos que yo planteo como de las conclusiones, digamos, ¿no? O sea, desde un punto de vista, el Mendozazo logra que finalmente que se retrotraiga el aumento de tarifas. Sí. Ahora, desde el punto de vista organizativo, ¿qué es lo que quedó posteriormente? Sí que quedó algo. Eso, de eso no tenemos testimonio, solo tenemos Claro. pistas. Pistas, claro, Sí. pistas porque, ¿qué es lo que pasa después del Mendozazo? Y ya viene todos los preparativos del proceso electoral. Claro. Entonces, buena parte, es decir, o por lo menos dos actores importantes que tuvieron que ver con mayor o menor participación, pero que estuvieron, que fue la parte peronista y la parte del Partido Comunista, se juntaron todos en lo que se llamó el Frejuli y participaron en el proceso electoral del 73, la elección de Cámpora y de Perón. Lo que pasa es que nosotros creo que tenemos que hacer tenemos que hacer un análisis para hablar de peronismo, ¿no? Es decir, Sí. no, nosotros sabemos por los antecedentes, no porque tengamos prejuicios o preconceptos en lo que estaba el peronismo en esa época. Claro. Estaba recién, había una serie de componendas entre dirigentes, en general dirigentes burgueses, y estaba después la coordinadora de bases del peronismo, que era otra cosa, digamos. Y sí. Es la que verdaderamente participa en el Mendozazo. Bueno, nosotros tenemos que hacer una diferenciación, porque uno puede decir, en línea general, el peronismo estuvo, y sí, el 90% de la gente que participó debe haber sido peronista, seguramente, pero ese no es el punto. El punto son las direcciones políticas, Claro. y las direcciones políticas no estuvieron, o estuvieron a regañadientes tratando de tirar todo para atrás, Claro. como el Fiorentini de la CGT. Sí. Por eso el reportaje de la exposición que hace el Cacho Narvarte con la movilización del ferroviario es muy clara. Así que, bueno, son cosas que va a haber que sacar conclusiones. Así que, bueno, Yo no sé cómo lo ves vos este asunto. No, sí, yo creo que marcó a mucha gente y digamos y sentó bases para otros, ¿no? Porque justamente esta actitud de la burocracia sindical por un lado, las dirigencias de las organizaciones políticas que empezaron a tomar el rumbo de disciplinamiento a través del gran acuerdo nacional, la salida democrática, más allá de que, bueno, después del Mendozazo pasaron algunos otros hechos bastante digamos terribles, por así llamarlo, como fue el fusilamiento en Trelew, bueno, y otros levantamientos como lo que se conoció como el Rocazo. Digamos que en la provincia dejó clarito quién era quién acá, ¿no? Y bueno, es justamente esto que vos nombrás, ¿no? Como la coordinadora peronista, que fueron las organizaciones barriales que fueron las que más participaron junto con las organizaciones de masas que había generado el Partido Comunista, se fueron diferenciando ampliamente, digamos, de las direcciones políticas del peronismo, por ejemplo. Aunque, te digo, tuvo que pasar todo lo que pasó después, ¿no? El retorno de Perón en Ezeiza para que se abrieran aguas totalmente, ¿no? Pero hasta ese momento, incluso estos sectores más combativos del peronismo tenían la expectativa puesta en el regreso de Perón y que, bueno, y que con el líder en el territorio se iba a producir la revolución que muchos reclamábamos y que, bueno, no alcanzábamos a entender el papel que venía a jugar Perón en este tercer gobierno, ¿no? Lo que sí es cierto es que luego del Mendozazo, si bien no quedó una estructura como la intersindical o la coordinadora No Pague la Luz y todo lo demás, que habían sido un avance en el sentido de coordinar las luchas y superar a las direcciones burocráticas que las frenaban o las ignoraban, quedó el surgimiento de una serie de corrientes políticas. Sí. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque Mendoza ya estaba, eso es importante decirlo también, Mendoza ya estaba imbuida del espíritu del cordobazo, llamémosle, ¿no? O sea, sí, del nuevo espíritu político que existía en referencia a la lucha de los trabajadores contra la dictadura de Onganía y después la de Lanús. Yo creo que los antecedentes, todo el año previo o los últimos meses antes del Mendozazo, es un proceso de lucha muy importante. Sí. Sí. Está el de los docentes, está el de los mineros, está el de los ferroviarios, está el de los vitivinícolas. Bueno, hay una cantidad de convulsiones sindicales muy importantes, jornadas de lucha muy importantes. Entonces, en una entrevista, por ejemplo, Luis Ocaña dice que el Mendozazo, con respecto al tema del Mendozazo, que no terminó esa semana, que en realidad la resistencia en los barrios, seguían habiendo resistencia hasta fines de abril. Una cosa que me parece que es importante señalar es el tema de del análisis provincial, ¿no? Sí. Que se ve en muchos trabajos específicos acerca del Mendozazo, donde se ve las particularidades de la provincia, las luchas que han habido, o lo conservador de la provincia, pero no se ve el contexto nacional e internacional. Es imprescindible para entender por qué pasa lo que pasó en Mendoza el 4 de abril del 72. Claro. Sí, bueno, ese localismo por ahí se refleja, ¿no? Pero yo creo que un poco se ha puesto mucho énfasis en lo local en ese momento, y algunos que han estudiado esa etapa, para un poco, creo yo, para desmitificar esto de que los mendocinos somos pachorros, que, bueno, que privilegiamos la siesta a la acción, o que somos montañeses, como alguna vez dijo este personaje Bordón, que fue gobernador, como que éramos huraños, retraídos. Yo creo que un poco lo que se ha intentado es desmitificar eso, ¿no? Y bueno, Claro. y que teníamos una economía pujante, digamos, pujante en el sentido de que había una industria que estaba en crecimiento. En aquellos momentos, te digo, nosotros, aparte de la industria vitivinícola, aparte de la explotación petrolera, que también era importante, también Mendoza era prácticamente la que producía el 75% de los productos enlatados para el país, ya sea para mercado interno y exportación, ¿no? O sea, de conservas, las fábricas de conservas eran muchas, y trabajaba mucha gente. Yo trabajé en una, ¿no? Y también era muy natural, muy común que, por ejemplo, maestras en las vacaciones fueran a trabajar a la fábrica. Y bueno, y todo lo que eso significó también, ¿no? Para la organización de los trabajadores y las trabajadoras en aquel momento, ¿no? Eso fue una experiencia que yo te cuento hoy desde los trabajos que se hicieron desde el peronismo de base, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, no, yo creo que en eso, como vos lo planteás, ¿no? Pero no solamente, bueno, yo creo que por ahí lo dejás expreso en el trabajo que estamos conformando, que el mendocino también fue una experiencia que influyó en la política nacional en ese momento, ¿no? Claro. Porque la anulación del aumento de tarifa benefició a todo Claro, el país, no solamente a Mendoza. tal cual. Y sin embargo, fíjate vos que eso no se lo pone en valor. Yo, por lo menos lo que yo he podido captar en algunos trabajos, incluso en las crónicas de la época, si bien que se lo muestra como, bueno, una buena, muy buena expresión de la lucha de las masas, la lucha política de masas que se dio, que enfrentaba políticamente a la dictadura, pero en ese caso de la reivindicación inmediata, concreta, no se lo valora nacionalmente, ¿no? No. Porque las tarifas se aumentaban para todo el país, no solamente para Mendoza. Claro. Sí, es así. Sí. Sí, yo creo que la explicación de por qué se insiste en el tema provincial es esa. Es decir, ha habido un ninguneo del mendozazo por el resto de la. Eso se ve en los trabajos académicos, inclusive. Los trabajos de políticos y pensadores hasta de la izquierda, es decir, ni lo nombran al mendozazo. Sí, Ahí aclaro, no, no, hay trabajos, yo he leído trabajos que ni lo nombran al mendozazo, como que no indudablemente. existiera, claro. Así que, bueno, yo creo que teniendo el testimonio tuyo y estos dos testimonios que vamos a incorporar ahora, Sí. me parece que el trabajo, porque es el de una docente y Sí. porque es el de otra compañera muy comprometida en el trabajo de los barrios, me parece que va a terminar siendo una buena ponencia la que nosotros presentemos. Y lo importante es que eso se pueda llegar a los jóvenes de hoy en día. Si bien hoy en día no se vive una situación como esa, por lo menos que existan testimonios de la época y una interpretación, obviamente, claro, ¿no? Claro. No, y me parece que es re bueno eso. Vamos a ver, parece que pasemos la censura previa. No, igual lo podemos publicar nosotros con nuestra cuenta. Ah, no, por supuesto, eso sí. Claro. Toda la vida. Si no, le damos manija a nosotros. Y claro. Yo tengo claro. Un gordito amigo jubilado que nos puede hacer la edición y está muy embalado últimamente con esas tareas. Bueno. Hasta podemos darle forma, ¿no? ¿Nos vamos ahí a algún sindicato amigo que nos haga el aguante, como le están haciendo a algunos? Claro. Y capaz que conseguimos hacerlo público. Bueno, lo importante esto, Daniel, y creo que lo charlamos el otro día personalmente, es que, primero, nosotros no somos intelectuales universitarios. No, claro, obviamente. Somos hombres que venimos con una experiencia de lucha vivida. Claro. Y bueno, y tenemos una coherencia con nuestro pensamiento que nos permite hacer estos análisis hoy, ¿viste? Y bueno, tratar de sacar un poquito a la luz lo que otros no han podido o han querido ocultar. O lo estamos diciendo desde otra posición, nada más. Claro, también, ¿no? Claro. Porque no dudo yo de algunas otras intervenciones u otros los trabajos que ya se han hecho, que son bien intencionados, por supuesto, pero yo creo que un poco nuestra ubicación en la lucha del movimiento obrero histórico no es en nosotros, es un poco lo que le va a dar. Va a ser un poco la diferencia que vamos en esta exposición, ¿no? Seguro. Bueno, Daniel, teníamos poquito tiempo, así sí, que ya estamos dejándolo. Nos escucharemos acá por micrófono el 30 de marzo. Claro. ¿Sí? Claro. Y sería la última. Que jueves. Claro. No, que es miércoles. Miércoles 30. Miércoles, por eso, claro, y ahí ya tendríamos que tener todo cocinado. Todo listo, exactamente. Y de última, bueno, repetimos las conclusiones y chao. Bueno. Igual ha sido una muy buena intención de traer esto al micrófono. Y bueno, ya nos escucharán algunos, los que nos escuchan tendrán ya algún antecedente. Y bueno, y si podemos llegar a exponerlos, el trabajo en la universidad, en buena hora invitaremos a todos los que quieran acompañarnos en esta exposición, ¿no? Bueno, Daniel, nos estamos viendo el viernes nosotros, ¿sí? De acuerdo, bueno, Emilio. Un abrazo. Gracias. Saludos chau. A todos ahí. Gracias. Chau. Bueno, hablábamos con Daniel Logatetti, compañero amigo de la revista Los Laburantes, que en esta tarea que estamos de tratar de armar una ponencia para la conmemoración de los 50 años de El Mendozazo, digamos un hito histórico en la lucha obrera, la lucha obrera de los trabajadores mendocinos. Bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos ya para despedirnos.